Oye, vamos a hacer un número para recordar a todos esos cubanos que andan por ahí, a gente ya mayor de 50 años. Y para los jóvenes también. Hoy se cumplen cuando van seis semanas que marchaste sin rumbo, seis semanas que empezaste a cambiar. Si te llamo no contesta nadie, si te escribo no, no tengo respuesta. Si en ti pienso, pienso que estás contenta, muy contenta. Temprano vi pero tan sabroso. Ahí, ahí nada más. Venga, cha, cha, cha, cha, cha. Oye, mira, tuve que decirle así. Ahora voy a contarte una historia verdadera. A mí ya me sucedió, eso le pasa a cualquiera. Muchacha, hace 6 semanas que marchaste de mi lado. Dicen que comió la calle por un camino equivocado. Y ahora, hace 6 semanas que no te veo. ¿Qué cosa, mami? 1, 2, 3. Se acabó tu conteo, pa' que te lo aprenda. Hace 6 semanas que no te veo. 1, 2, 3. Se acabó tu conteo. Repite, mira. Hace 6 semanas que no te veo. ¿Dónde te metiste, mami? 1, 2, 3. Se acabó tu conteo. Ya se acabó. Hace 6 semanas que no te veo. ¿Para dónde te fuiste, minera? 1, 2, 3. Se acabó tu conteo. Mira, repite así. Hace 6 semanas que no te veo. ¿Para dónde te fuiste, muchacha? 1, 2, 3. ¿Qué? Se acabó tu conteo. Hace 6 semanas que no te veo. ¿Qué dicen ustedes? Mira. ¿Qué? Gracias.